Bueno, Diana, las primeras conclusiones de que te llevas de Cañuelas de esta charla del día de hoy. Me encantó, es una charla de un nivel muy importante. Para nosotros es importante poder ir a charlas donde los compañeros que están en el territorio te dicen, mira, el problema es este, hay que hacer algo con esto, o sea, es un ida y vuelta en el cual no es que nosotros venimos a bajar líneas, sino que venimos a brevar del conocimiento territorial. Porque si no, uno está en Buenos Aires sentado y en Buenos Aires estás en una oficina, no estás en el territorio. Así que es muy, muy interesante y yo agradezco que me hayan invitado. Hay muchas ideas muy interesantes que dejaron tanto Pedro como vos. A mí hay algo que me surge preguntarte. Estando dentro del gobierno, en este caso desde el SENASA, ¿por qué crees que no se implementan un montón de estas ideas que tiene el sector mayoritario al frente de todos y que se encuentra muchas veces con la barrera de otros sectores y que hacen que estemos en esta situación? Mira, te digo lo que puedo decir yo desde adentro del SENASA. Porque no puedo hablar por todo el Estado Nacional. Las cosas quedaron suficientemente intrincadas con normas y con leyes y con decretos como para que desarmar y desanudar no esté llevando un tiempo loco. Te doy un ejemplo. Hay una norma firmada que dice que las normas de los organismos descentralizados del SENASA, que es la número 381 de la resolución del 2017, solamente tienen una vigencia de 4 años. Y puede ser otros 4 años más y después ya no. Entonces, mi cabeza que dice 4 más 4 son 2 periodos presidenciales. Al cabo del segundo periodo presidencial, el SENASA no tiene normas para aplicar. Entonces, no necesita el organismo ninguna, no necesitas el organismo para controlar de normas que no podés aplicar. O sea, está muy intrincado, vos vas viendo, vas tirando y tenés que modificar una cosa y después tenés que modificar otra. No es tan sencillo. Hoy decíamos de la ministra. La ministra se sentó y tenía que pagar el aguinaldo del Estado Nacional. Y no tenían fondos para pagar el aguinaldo del Estado Nacional. Estamos a ese nivel. Por eso yo estoy convencida de que el tema es la evasión. ¿Se puede recuperar el país? ¿Se puede recuperar el frente de todos para de cara al año que viene? Totalmente. Estoy totalmente convencida de que sí. Lo dijimos. Coincido con muchos, con los compañeros que lo dijeron. Es un tema de militancia. Es un tema de que la gente sepa. Es un tema de hablar y hablar y hablar, porque los medios de comunicación hegemónicos de golpe inciden en la gente, porque la gente está expuesta a ese mensaje todo 24 horas, 365 días. Entonces, romper ese mensaje implica ir a hablar con la gente, explicar, dar los números. Por eso nosotros trajimos números. Esto, por ejemplo, lo del contrabando Paraguay y Bolivia. En realidad, me decís que pasa esto, pero eso es mínimo en el tema. La primera sensación después de esta charla de debate, varios y de vuelta con la gente, ¿qué es lo que te lleva de Cañuelas? Me lleva una impresión bárbara, que estamos absolutamente vivos y con ganas y con fuerza para volver a ganar la elección en el 23, que para eso estamos trabajando. Te vi muy contundente con esa situación en una semana crítica, cuando uno la ve desde afuera, el dólar libre, ilegal o como quieran llamarle, 343, una inflación que no cesa. ¿Desde qué punto se puede levantar o se puede empezar a acomodar todo este tipo de cosas que pasa en el día a día? Desde la convicción de que el pueblo argentino no va a cambiar de idea, no se va a derechizar, estoy absolutamente convencido de eso, este pueblo no se va a derechizar y creo que vamos a tener que encontrar una solución a estos problemas que vos decís, que son acuciantes, y creo que manteniendo la unidad y tratando de encauzar un poco todo este problema, la gente nos va a volver a votar, porque la gente no va a votar a la derecha, que ya sabe lo que hizo y que viene por los derechos de la gente. No se puede votar a los tipos que le sacaron las pensiones de discapacidad a los lisiados. No se los puede volver a votar. Eso te demuestra el grado de inhumanidad que tienen. Bueno, entonces yo creo que a partir de eso la gente va a reflexionar mucho y creo que vamos a volver a ganar. Varias ideas tuyas muy interesantes en torno a cómo enfrentar la situación del campo, la problemática del campo y demás. ¿Por qué crees? Vos no sos parte del gobierno, pero ¿por qué crees que en estos 3 años el gobierno no ha hecho nada de, por ejemplo, todas estas ideas interesantes que vos planteás de buscar otra mirada sobre el campo? Pues yo creo que la política económica estuvo en manos de Guzmán y de un grupo de compañeros, de funcionarios, que no conocían el país que gobernaban. Yo creo que ha sido una muy buena decisión cambiar el ministro de Economía y ponerla a Batakis. Yo creo que Batakis es una persona que proviene del riñón del campo nacional y popular. que conoce, que su anclaje está acá, que su terminal afectiva e ideológica está acá, no en Nueva York, y creo que los funcionarios que estaban anteriormente tenían el anclaje teórico, intelectual y afectivo en Nueva York, o estaban más preocupados por su carrera dentro del esquema del mundo financiero, y Batakis está anclada en el campo nacional y popular, y creo que eso va a tener va a redundar en una buena gestión y que vamos a salir de estos problemas que obviamente son acuciantes, que no son sencillos, pero que vamos a salir. La última, tu visión de Alberto Fernández. Creo que es el presidente que votó los argentinos, hay que respaldarlo y hay que ayudarlo y que cada uno diga lo que quiera, pero siempre dentro del frente de todo. El debate es adentro del frente de todo, no desde afuera del frente de todo. No hay vida para el campo nacional y popular por fuera del frente de todo. El debate sobre qué modelo de país se discute adentro del frente de todo. Cuando salí del frente de todo, discutí qué tipo de colonia querés ser. Adentro del frente de todo se discute el proyecto de país.